planeta desde sus rascacielos. Son los nuevos dioses, controlan el dinero. Sedientos de poder, solo piensan en tener. El resto de la gente se preocupa por comer. Políticos corruptos bailan a su son. Mandan a sus perros a ponernos en canción. Creen controlar toda la nación. Saldremos a la calle a sacarles de su error. Voy tranquilo, tiro, dando tumbos y por el camino. Tiro, sin destino, tiro, ni futuro. Duro, en un mundo lleno de bandidos. Los cretinos no se sacia la sed de la sangre, ni se calman las tripas del hambre. No se apaga la rabia del cambio, la estafa hace daño, es la muerte del hombre. No se sacia la sed de la sangre, ni se calman las tripas del hambre. No se apaga la rabia del cambio, la estafa hace daño, es la muerte del hombre. Es una ofensa clara, tu Dios no te avala. El precio de la vida baja y baja y nadie lo repara. Y habéis prohibido que salgan con las máscaras a desenmascarar lo que tratáis de enmascarar con vuestras máscaras de antidisturbios. Turbios, turbios el futuro que te queda. Turbias el agua del Ebro que huye de España y recoge la sangre de propias aceras. Sangre, vino que sabe a madera. Sangre, sangre, vino que sabe a madera. Sangre, sangre, vino que sabe a madera. Sangre, ¡miro que sabe madera! Perros anfetamínicos con porra y escudo. Vienen a darnos leña, les vamos a dar duro. Por mucho que nos deis con golpes y pelotas, nuestras ideas nunca quedarán rotas. Queremos ser pacíficos y no nos dejáis. Venís a provocar y siempre la armáis. Con vuestros infiltrados no nos engañáis. Creéis que somos tontos y no nos la dais. No se sacia la sed de la sangre, ni se calman las tripas del hambre. No se apaga la rabia del cambio, la estafa hace daño, es la muerte del hombre. No se sacia la sed de la sangre, ni se calman las tripas del hambre. No se apaga la rabia del cambio, la estafa hace daño, es la muerte del hombre. Pistolas, no sois nada, sois caca. Cerdos del Estado que nos roba y nos estafa. Puertos por donde pasa la coca. Toda la culpa que puede echarse les es poca. Protegen el dinero del banquero, pegan al obrero. Vergüenza de vida ser un poli usurero. Son papitos, ponen multas, nos sangran el dinero. Se ganan la vida como madones a sueldo. Prended esos bomberos que están quemados. Sirven al pueblo, no son mercenarios. No se aprovechan de su poder. Ayudan a la gente, conocen su deber. En vez de proteger a esos hijos de puta, deberíais de pillarlos cuando disfrutan. Meterlos en Chirona y hacerles pagar la pasta que los cuesta tanto ganar. No se sacia la sed de la sangre, ni se calman las tripas del hambre. No se apaga la rabia del cambio, la estafa hace daño, es la muerte del hombre. No se sacia la sed de la sangre, ni se calman las tripas del hambre. No se apaga la rabia del cambio, la estafa hace daño, es la muerte del hombre. Del cambio, la estafa hace daño, es la muerte del hombre.